Sábado de la quinta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: cuando el mundo los odie, recuerden que primero que a ustedes el mundo me odió a mí. Esto no sucedería si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama en lo que se reconoce. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo. Por eso el mundo los odiará. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más que su patrón. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. ¿Hicieron caso de mi enseñanza? Tampoco escucharán la predicación de ustedes. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Jesús en la última cena anuncia a los apóstoles un programa de vida en el cual la persecución, el odio del mundo será parte de ese programa. Cristo, que ha sido el primero en sufrir el odio del mundo: el mundo me ha odiado a mí, dice Jesús. Cuando decimos mundo, no nos referimos a la creación, al mundo creado, porque la creación es buena, es hermosa, es obra de Dios. Cuando hablamos de mundo aquí, lo hacemos en el sentido que San Juan quiere darle al término o a la expresión mundo: el mundo como todo aquello, como todas aquellas personas que se oponen a la luz de Cristo, que se cierran a Dios, el mundo mundano, digamos. El mundo como ese aspecto de la realidad que rechaza la verdad de Cristo, que rechaza el Evangelio de Cristo. Cuando San Juan, en el Evangelio y en sus cartas, habla del mundo, lo dice en este sentido: el mundo me ha odiado a mí, dice Jesús, y en consecuencia el mundo odiará a los discípulos, a mis discípulos, dice Jesús, a ustedes, a los apóstoles, a todos nosotros. La iglesia siempre ha sido odiada por el mundo. Pero ese odio del mundo es, primero, que en el fondo es un odio a Cristo. Cuando el mundo odia a un cristiano u odia a la iglesia, en el fondo el problema es con Cristo. Cuando el mundo persigue a un buen cristiano, un católico, no está persiguiendo en el fondo a la persona como tal: Juan, Pedro, María, Antonia, Florencia, Pablo o Martín. No, está persiguiendo a lo que ellos representan o a quien ellos están representando, que es a Cristo. El problema el mundo lo tiene con Cristo. El odio, en definitiva, es a los cristianos, a la iglesia, pero en el fondo a Cristo. Al mundo le molesta a Cristo, dice Jesús, hoy en el Evangelio. Al final dice, en efecto, les harán todo esto, es decir, el odio, la persecución, les harán todo esto por causa de mi nombre. De hecho, por ejemplo, recordemos cuando fue la conversión de San Pablo, camino a Damasco. San Pablo, recordemos, antes de su conversión, perseguía cristianos, los encarcelaba. Y ahí Jesús se le revela y le dice: Saulo, Saulo, ese era el nombre de Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no dice Jesús: ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué me persigues a mí? Es decir, perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Lo que dice hoy el Evangelio. Por una parte, pero por otra parte sepamos que cuando el cristiano es perseguido, la iglesia cristiana católica es perseguida, es un buen signo, es signo de que estamos imitando al maestro. Grave sería, un problema sería realmente, que el mundo nos tirase flores, que el mundo nos aplaudiera, que el mundo hablara bien de nosotros, que el mundo, la opinión pública, fuese nuestra amiga o nuestro amigo, sería un problema, porque el mundo no trató así a Cristo, lo ha odiado a Cristo. Con lo cual la persecución del mundo hacia la iglesia es signo bueno, signo de que vamos caminando por las huellas del maestro, ese maestro al cual el mundo no le tiró flores, sino que lo crucificó. Signo de que vamos por el buen camino. Ladran Sancho, señal que cabalgamos, decía el Quijote. Históricamente, el mundo siempre ha perseguido a la iglesia. La primera persecución fue la sinagoga judía, las autoridades judías, rechazando a los primeros cristianos, a los apóstoles, persiguiéndolos, martirizándolos. Basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego de esa primera persecución por parte de la sinagoga, vino la persecución a la iglesia por parte de los emperadores romanos. Hasta el siglo IV fue así, los emperadores que persiguieron a la iglesia, a los cristianos, los mataron. Y así, durante la historia, muchos regímenes políticos totalitarios que han perseguido a la iglesia, que han odiado a la iglesia, a los cristianos y a Jesucristo. En la Revolución Francesa, esos revolucionarios iluministas para los cuales solo era importante la razón y no la fe para ellos era superstición, con lo cual había que terminar no solamente con la monarquía, sino con aquella iglesia que defiende la fe, con aquella institución, perdón, que defiende la fe, que es la Iglesia Católica. Muchos cristianos, muchos católicos, muchísimos, miles murieron en ese momento. Fueron atacados, asesinados en la Revolución Francesa. Sistemas totalitarios o regímenes políticos, por ejemplo, el comunismo, el marxismo. En España, el siglo pasado, la Guerra Civil Española, el comunismo que mató miles también de monjas, sacerdotes, seminaristas, laicos, cristianos, católicos, por ese odio a la fe. La revolución también comunista a inicios del siglo pasado en la ex Unión Soviética, la masonería en México hace casi 100 años, que también persiguió y asesinó muchos católicos, de los cuales muchos son mártires, han sido declarados mártires por la Iglesia, los cristeros. Bueno, algunos ejemplos para ver cómo esto que Cristo dijo en la última cena se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia. El mundo los odiará. Nosotros no. Un cristiano, un católico no odia al mundo. El mundo odia a Cristo. Nosotros no odiamos al mundo. No, por el mundo rezamos para que se conviertan los malos. Amamos a los enemigos pidiendo por ellos, orando por ellos, no odiándolos. En el momento actual, el mundo, ese sistema cultural, social, político, mundano que rechaza a Cristo y rechaza a la Iglesia, al menos en Occidente, se llama Nuevo Orden Mundial, cuyo rostro más visible es la ONU. Todos habrán escuchado hablar de la ONU, la ONU. Hace unos días, la ONU emitió un comunicado, un informe anual, se puede encontrar en la página oficial de la ONU, este informe que está en inglés. Yo he leído una parte de él, una partecita traducido al español. Esta traducción y este comentario que ha hecho el doctor en filosofía argentino, conocido por muchos de nosotros, Pablo Muñoz Iturrieta, ha leído el informe y lo ha comentado. Y esto lo podemos encontrar en un blog, una página web española llamada Alerta Digital. Ahí uno encuentra parte de este informe anual de la ONU y el comentario de del señor Muñoz Iturrieta. Bueno, este informe es una calamidad lo que dice. Dice, se llama así, Informe sobre la libertad religiosa y las creencias, ese es el nombre. Dice que, por un lado, habla de las libertades, la importancia de las libertades, los derechos humanos, pero por otro lado dice que las religiones son muy peligrosas cuando se viven públicamente, sobre todo la religión cristiana. Lo dice así. ¿Por qué? Porque el cristianismo, las religiones en general, pero en particular el cristianismo, es una religión antihumana, que está en contra de la humanidad porque está en contra de los derechos humanos. Con lo cual, según el documento de la ONU, hay que tener mucho cuidado, protegerse del cristianismo, de los cristianos, de la Iglesia Católica, porque está en contra de los derechos humanos, en contra de la humanidad. ¿Y por qué en contra? ¿En qué sentido dice eso la ONU? Bueno, porque está en contra del aborto, o sea, en contra de los derechos de la mujer, y ese es un discurso, el de la Iglesia, según la ONU, discriminatorio, que hay que erradicarlo. Está en contra de la cultura homosexual, de la cultura LGTB, porque la Iglesia dice que la homosexualidad está mal, que es un desorden, que es un pecado, y entonces con ese discurso dice, homofóbico, dice la ONU, la Iglesia, bueno, ataca los derechos humanos. Eso es falso, porque la Iglesia no tiene ese discurso. Porque una cosa es decir que la homosexualidad es una tendencia desordenada, es un desorden de la persona, un desorden psicológico, afectivo, espiritual, es un desorden o una patología. Una cosa es decir eso, otra cosa es el trato a la persona homosexual. Nadie discrimina, ninguna comunidad cristiana, católica, discrimina a la persona concreta que tiene problemas. Estas tendencias homosexuales. Se condena al pecado, condenamos el pecado, pero amamos al pecador. Bueno, esa distinción no aparece en este documento de la ONU, mete todo en la misma bolsa y dice la Iglesia, condenando la homosexualidad como tendencia mala, está condenando, atacando a todos los homosexuales, con lo cual está en contra del hombre, de una parte de la humanidad. Este documento de la ONU también critica al cristianismo y a la Iglesia Católica, porque dice que la Iglesia siempre ha leído la Biblia en clave, digamos, machista, por decirlo así, patriarcal. Pero hay que cambiar la lectura de la Biblia, la Iglesia tiene que abrirse a la humanidad, a todas las personas, y hay que leer la Biblia, dice el documento, en clave LGTB, bajo la perspectiva de género. La Iglesia, la ONU, que le ordena eso a la Iglesia, como condición para no ser perseguida. La ONU, que además ataca a las religiones, sobre todo al cristianismo, porque dice que el cristianismo discrimina, está en contra de las perspectivas de género, de eso que nosotros llamamos la ideología de género. Recuerden que la ideología de género enseña que una persona nace con un sexo biológico, pero pues se lo puede cambiar, porque eso no quiere decir nada. Uno puede cambiar el sexo, como quien cambia el color de pelo cuando se tiñe en la peluquería, o el color de ojos, también se puede cambiar el sexo, dice la ideología de género, y eso hay que enseñarlo a los nenes, a los niños, ya desde chiquitos, dice la ideología de género, en las escuelas. Enseñarle a nene que se puede cambiar de sexo, que el nenito se pueda hacer nena o viceversa. El documento de la ONU dice que aquellos que se opongan a esta enseñanza están en contra de los derechos del niño, en contra de los derechos humanos, en definitiva. Dice también el documento que nadie debe oponerse a estos derechos, que nadie puede apelar a la libertad de conciencia o a la objeción de conciencia, otra crítica más al cristianismo que le hace la ONU. Dice que los cristianos católicos no pueden hablar de la objeción de conciencia, es decir, por ejemplo, un médico que dice yo no quiero abortar, no voy a abortar por un tema de conciencia. O un maestro que en el aula dice yo no voy a enseñar ideología de género a mis alumnos por un tema de conciencia, no puedo, no quiero. Bueno, dice el documento que eso está mal, que hay que hacerlo igual, y que aquel que no lo haga estará en contra de los derechos humanos. Bueno, cita el documento como fuente de autoridad, como bibliografía autorizada, la Planned Parenthood, estadísticas falsas de esta clínica abortista de Estados Unidos. Bueno, es un documento largo. Lo cierto es que la ONU se va sacando la careta, está mostrando realmente quién es, cuáles son sus intenciones con respecto a la Iglesia. Por eso no hay que obedecer a la ONU. No hay que obedecer a los mundanos. No. Hay que rezar por ellos, para que se conviertan. Que el Señor nos dé la fuerza, la luz, la fuerza para luchar contra todo esto, nos dé también mucha paz en estos tiempos de persecución. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo y la paz del alma. Nos dé también el Señor la alegría, la esperanza de saber que Cristo ha vencido con la Pascua a Satanás, al mundo, al pecado y nosotros con él. Pero, no obstante esa alegría y esperanza, también el Señor nos dé la fuerza para esta lucha espiritual. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.